Onda Terral presenta Dóblame Mucho, un programa presentado y dirigido por Noemi Goma y Davinia Martos. Suscríbete a Dóblame Mucho. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral, haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral, programa quincenal, los jueves a las 21:30 horas. Onda Terral, podcast. Buenas noches y bienvenidos a Dóblame Mucho, donde un jueves más os vamos a contar quiénes son las voces que escuchamos en nuestras películas, series y videojuegos favoritos. Hola Noemi, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hola Davinia, hola a todos. Hoy os traemos un programa especial para los amantes del anime, ya que lo vamos a dedicar a una serie llamada Inazuma Eleven. La serie trata de un equipo de fútbol del Instituto Raymond, capitaneados por Mark Evans, que sueñan con ganar el campeonato nacional, pero tienen que ser los mejores para vencer a todos los equipos del país. Pero no solo es ganar el campeonato, sino que tienen que hacer frente a un gran misterioso enigma, un plan malvado que se cierne sobre ellos. Inazuma Eleven es una serie de manga creada por Tenya Yabuno, que está basada en el videojuego del mismo título para la consola portátil Nintendo DS. El manga fue publicado por la editorial Songakukan en la revista Korokoro Comic desde junio del 2008. El personaje principal, Mark Evans, es el capitán y portero del club de fútbol del Instituto Raymond. A pesar de su talento, su instituto carece de un auténtico equipo de fútbol y los mismos alumnos de su escuela no parecen muy interesados en el equipo. Pero cuando aparece un delantero misterioso que detrás de su talento en el juego esconde una historia, el equipo se pone en marcha para convencerlo de que juegue con ellos y lo consiguen. El doblaje en español de la serie fue dirigida por José María Carrero, que también fue director de otras sagas de anime como Digimon y Magical Doremi. Lamentablemente ya no contamos con su presencia ya que falleció en el 2015. En este doblaje de Inazuma pone la voz a los personajes de Harley y Zanarak. Además fue actor de cámara y participó en la popular serie de Médico de Familia. El primer personaje que vamos a tratar es el de Hugh Baudet. También conocido como Hugh, era el capitán y centrocampista del equipo B del Instituto Raymond, hasta que fue ascendido al equipo A junto con su mejor amigo, Sunsuke Aoyama. Lo recordaréis por su pelo casi blanco con las puntas de los lados de color rojo. En el primer capítulo de Inazuma Eleven Go, Hugh era miembro y capitán del Raymond equipo B, hasta que apareció Victor Blade y dejó a todo su equipo incapaz de jugar al fútbol ya que los destrozó. Después de eso, Hugh y su mejor amigo, Shun, decidieron alejarse del club de fútbol. Una serie de acontecimientos hacen que vuelvan a jugar y se envuelvan en un montón de aventuras deportivas. ¿Y quién le da voz a este personaje? El actor y director de doblaje, Nico Quiles. ¿Pero cómo tienen que ser de fuertes para meterle un gol a Samguk tan fácilmente? ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Qué mal rollo, ¿no? ¡Qué mal rollo da esto! ¡Capitán! Nico, además de darle voz a Hugh, también lo hace muy habilidosamente a Eugene Peabody, quien juega como centrocampista del Instituto Raymond. Lo reconoceréis por su pelo castaño recogido con dos pequeñas coletas. Eugene es aplastado por Víctor, al igual que sus compañeros. Aunque muchos deciden abandonar el club, él se queda, pero decide seguir las instrucciones del sector quinto, así que no juega bien en los partidos. Muestra una personalidad insegura, pero en el campo es decidido. Como dato de casting de doblaje, sabemos de boca del propio director de doblaje de la serie, José María Carrero, que Eugene fue el personaje más difícil de asignarle voz en castellano. Por su personalidad y características de voz en la versión japonesa, José María decidió asignarle este personaje a Nico, pues sabía de la alta capacidad que tiene para adaptarse a los personajes que proporcionen altos retos frente al atril. ¡Eugene! ¡No te lo quedarás! Mira que unirse al club en esta situación se acabó. ¿Cómo puedo saber que algo es imposible si todavía no lo he intentado? ¡Arrancada! ¡Lo hizo! Nicolás Rodríguez Quiles, más conocido como Nico Quiles, nació en 1988 y comenzó su carrera artística entre bambalinas en el teatro, representando obras como La Penelopea, Las Aves o La Revelación, dirigida e interpretada por el mismísimo Leo Bassi. Como actor de doblaje ha prestado voz a actores como Lee Norris, Talon Aidenhunt, Justin Roiland y Andy Milonakis en Extreme Movie. También ha doblado en series como Legión de Superhéroes, Grupo de Élite, Defensores di Gata, Una chica corriente y en películas como Surferos, La noche de los pirados vivientes, Killer Pat y Derby Stallion. Actualmente su labor está más centrada en la producción y dirección artística de doblaje, habiendo dejado su labor como actor de doblaje más aparcada. Como director de doblaje, ha centrado su labor en el mundo de los videojuegos, entre Madrid, Barcelona y Sevilla, labor que compagina con sus clases en una conocidísima escuela de doblaje de Cádiz, la Escuela Locutarte. Al mismo tiempo, imparte clases en su propia escuela en Sevilla. Entre los videojuegos más destacados, no podemos dejar de hablar de Blasphemous. El doblaje en inglés fue grabado en Londres y el doblaje en castellano entre estudios de Madrid, Barcelona y Sevilla, contando con las mejores voces del país. Cabe destacar el magnífico detalle de los acentos andaluz y gallego que han sido cuidadosamente mimados por Nico. Porque es mi culpa, os reclamo, milagro doloroso. Haced que mi pecho se duela de arrepentimiento. Forjad vuestro castigo y clavadlo profundo. Dad forma, una vez más, a mi culpa. La culpa, el arrepentimiento, el duelo y los demás dolores del alma se manifestaron de forma visible y tangible en todas partes y en todos nosotros. Blasphemous, desarrollado por The Game Kitchen, es un juego de plataformas de acción en 2D basado en el estilo pixel art y que combina elementos de hack and slash, exploración e intensa narrativa en un mundo abierto no lineal fantástico, en el que debemos enfrentarnos a monstruosas criaturas víctimas de un terrible culto religioso. Una terrible maldición conocida como el Milagro ha caído sobre la tierra de Custodia y sus habitantes. Eres el penitente, el único superviviente de la masacre de la Hermandad del Lamento Mudo. Estás atrapado en un ciclo de penitencia de muerte y resurrección constante, y solo tú puedes librar al mundo de este destino tan terrible para llegar al origen de tu angustia. Axel Blaze es uno de los personajes principales de la trilogía original de Inazuma Eleven. Ha sido el delantero estrella del Instituto Kirbur, el Instituto Raymond y la selección de Inazuma Japón. Al personaje de Axel no le gusta nada mostrar sus sentimientos ni emociones. Aunque es bastante reservado, sí da su cariño y aprecio hacia su hermana. Está siempre callado y distante. Por ese carácter serio y maduro que parece tener, y va de tipo duro al que parece que no le importa nada. Pero en el equipo es la voz de la razón, además de ser bastante inteligente. Oye, chico, para de una vez de hablar. Es que me gusta mucho el fútbol y creo que si te unieras a nosotros tendríamos un equipo increíblemente bueno. No vuelvas a dirigirme la palabra. Vale, ¿y entonces por qué chutaste el otro día, Mira que eres pesadito. La voz en castellano de Axel corresponde a la actriz de doblaje Blanca Rada. Con más de 35 años en el sector, Blanca es un habitual en el doblaje anime y es que uno de sus primeros trabajos fue en la serie Oliver y Benji, Campeones. Empezó también haciendo Dinastía y a partir de ahí han sido muchos los trabajos donde podemos oírla. Estuvo en la escuela de Salvador Arias, pero enseguida despuntó como una gran actriz y es que ya en su casa se respiraba doblaje, siendo sobrina de Conchita Núñez, voz de Pedro en Heidi. Pero fue su amor por esta profesión la que hizo comenzar a formarse como tal. He de reconocer que la serie de los Rugrats, Aventuras en Pañales, me pilló solo un pelín mayor, pero me encantaba verla y el personaje que más me gustaba y me sigue gustando es el de Angélica Pickles. Claro, saber que su voz es la de Blanca Rada y que hoy puedo dedicarle este pequeño espacio para hablar de ella me hace muy feliz. En su adaptación de la serie en el 2020, sigue siendo Blanca la que vuelve a poner voz a esta pequeña diablilla. ¡Malditos mocosos! ¡Tía Didi! ¡Angélica! ¿Te ha hecho eso Tommy? ¡Sí, tía Didi! ¡Los bebés son muy malos! Tommy, eso no está nada bien. Y no se puede malgastar la leche de mami. Vamos, Cintia. Estos bebés son unos bobos. Me dan sarpullido los pañales solo de verlos. Esta serie, que empezó a emitirse en 1991, trata de un pequeño grupo de bebés en torno a los 2 años que viven un sinfín de aventuras. Angélica es la prima del protagonista, algo más mayor, y siempre anda chinchando a su primo Tommy y a sus amigos. Ya está aquí, ya llegó. Son tantos los trabajos de los que me encantaría hablar de Blanca en la serie Digimon, en El asombroso mundo de Gumball, en F is for Family, en Henry Danger, etc. Son tantas y tantas intervenciones que realiza que es imposible hablar de todas, pero me voy a quedar con otro personaje que adoro y reconozco que alguna vez he visto la serie sin mis hijos y es que me encanta ese bulldog francés llamado Ravel que sale en La patrulla canina. Verás cómo hay arañas en esta cueva. ¡O muere el suelo! ¡Me voy a hacer pipí encima! ¡Ya verás! ¡Gracias, Chase! ¡Ya está Ravel! ¡Hola! ¡Qué chulada! Para los que no os ha tocado ver esta serie, se trata de un pequeño grupo de cachorros acogidos por un niño de 10 años llamado Ryder, que se encargan de ayudar a los habitantes de Bahía Aventura en todos los desastres y aventuras que viven. Cada cachorro tiene una personalidad propia y el pequeño Ravel es un rudo constructor que siempre va con su excavadora como vehículo. Le encanta bañarse y siempre se muestra colaborativo y buen compañero. Y aunque solo sea de forma muy breve, Blanca pone voz a Manny Delgado, el hijo de la exuberante Gloria en Modern Family. Este chico tan peculiar, con una gran madurez para su temprana edad, contrarresta el carácter alocado de su madre en la serie. La serie cuenta con un guión original donde se mezclan la vida de diferentes tipos de familia y las relaciones que existen entre ellas. Y sin perder más tiempo, os dejo un trozo de este personaje, Manny, con la voz de Blanca. Rápido, no quiero que los vecinos nos vean. ¿Seguro que estamos solos? Sí, no vienen hasta las 6. Quería darte tu regalo de cumpleaños. ¿Sabes qué? Prefiero verte la cara. Da mucha luz, pero les he suplicado que pongan una más floja. Vamos a conocer ahora a uno de los protagonistas, Mark Evans. Jugador del Raymond, Mark Evans es el tipo de persona que nunca se rinde. Siempre piensa en los demás antes que en él. También muestra una gran admiración hacia su abuelo, David Evans. Sus compañeros se benefician de su fuerza mental y motivación. Aunque varias chicas estén enamoradas de él, no se nota que sienta algo más que amistad por alguna de ellas. En Inazuma Eleven Go es entrenador del Raymond, después de Travis. Son 2 actores de voz quienes prestan su voz a este personaje, Rosa Vivas y Sergio García Marín. Rosa es la actriz que le da la voz joven a nuestro protagonista, tanto en la serie como en el videojuego. Y Sergio le da voz madura. ¡Ya está aquí el torneo mundial! ¡Señor veterano, pare un momento! ¡Mirad! ¿Ese chico está en el centro del campo y puede ver los movimientos de los defensas que tiene detrás de él? Rosa Viva, además de ser actriz de doblaje, es actriz de teatro, cine y televisión. De entre todas las disciplinas, su mayor pasión es el teatro. Desde muy pequeña formó parte de la compañía de teatro del colegio y aunque no tuviera que ensayar ese día, veía a sus compañeros desde el patio de butacas. Como ella misma dice, amar la interpretación es amar al ser humano. Podemos oírla como actriz de doblaje interpretando a la princesa Audrey en Los Descendientes. Soy Audrey, la princesa Audrey, la hija de la Bella Durmiente. Vengo mucho por aquí. Ay, ha sido un año difícil, el peor año de mi vida. Los Descendientes es una película original de Disney Channel de 2015, dirigida por Kenny Ortega. Tras su gran éxito, le siguieron dos películas más. La historia comienza 20 años después de que la Bella y la Bestia se casaran y se convirtieran en rey y reina. Su benévolo hijo adolescente está listo para tomar el trono. Su primera proclamación, ofrecer la oportunidad de redimir a los hijos de Cruella, Maléfica, la Reina Malvada y Jafar, quienes han sido encarcelados en una isla. A estos descendientes malvados se les permite ingresar al reino para asistir a la escuela junto con la descendencia de los héroes icónicos de Disney, entre ellos la Hada Madrina, Bella Durmiente, Tontín y Mulán. Sin embargo, los adolescentes malvados se enfrentan a un dilema. Deben seguir los pasos de sus padres infames y ayudar a todos los villanos a recuperar el poder, o abrazar su bondad innata y salvar el reino. Pues no voy a ser yo quien os desvele este enigma. Te invito a que la veas y nos cuentes qué te ha parecido. Y continuamos con la voz madura de Mark, que fue interpretado por Sergio García Marín. Sergio es un actor de doblaje con una amplia capacidad interpretativa. Tuvo un parón profesional alrededor del año 2015 para seguir por otros caminos que le llamaban más la atención, aunque nunca se desvinculó del todo del doblaje, ya que siguió haciendo pequeñas intervenciones, hasta que en 2020 lo retomó de nuevo de lleno, cosa que alegró mucho a sus fans. Sin duda, una de sus intervenciones como actor de doblaje, en la que muchos de vosotros lo reconoceréis, es en la famosa serie Phineas y Ferb, en la que da voz a uno de los dos hermanos, Ferb. ¿Sabéis que a las momias le sacan el cerebro por la nariz? ¿Por qué estáis todos cubiertos de barro? Porque es una chica camionera que patina las ruedas, machaca las marchas, quema el embrague, conduce en paralelo, corta la inyección y recalienta el motor pisando a tope el acelerador. Menos 100 días, hay de vacaciones y llegan las clases de nuevo. Un problema en verano y en ocasiones es como pasarlo de miedo. Phineas y Ferb es una serie de dibujos animados que se emitió por primera vez en España en el año 2008 a través del canal de Disney Channel. Poco tardó en convertirse en todo un éxito televisivo, tanto para niños como no tan niños. La originalidad del producto se vio reforzada por el papel del doblaje, un trabajo minucioso y profesional. Dirigido por Antonio Villar, la calidad del doblaje se puede apreciar desde lejos. Phineas y Ferb es una serie animada musical de comedia. Narra las vivencias de Phineas Flynn y su hermanastro británico, Ferb Fletcher, durante las vacaciones de verano. Cada día los chicos se embarcan en un proyecto nuevo, lo que molesta a su hermana Candance, quien trata de revelar tales proyectos a sus padres. La serie sigue dos estructuras argumentales en cada episodio: una trama principal sobre las acciones de Phineas, Ferb y Candance, y una trama secundaria centrada en la mascota de los protagonistas, Perry el ornitorrinco, quien se convierte en el agente P, un espía secreto que lucha contra el doctor Heinz Doofenshmirtz, un científico villano que tiene planes de dominar la ciudad. Ambas tramas se cruzan en el desenlace final de cada episodio para borrar todas las huellas del proyecto de los niños justo antes de que su madre pueda verlos, cosa que normalmente deja muy frustrada a Candance. ¡Mamá! ¡Phineas y Ferb están haciendo los créditos iniciales! ¡Oh! ¡Arriba, chulo! Y vamos a seguir con otro personaje de la serie, llamado Job Sharp, que primero fue el capitán de la Royal Academy, donde juega como mediocampista, antes de unirse al equipo de Raymond. Es el hermano mayor de Celia Hills. También estuvo en el equipo de Inazuma Japón en la temporada 3. En el juego contra Dragones de Fuego, fue el capitán del equipo, mientras que el capitán original estaba al margen. Oye, Jude, ¿te has enterado de lo del equipo del Raymond? No, ¿qué pasa con ellos? Desde que jugaron contra nosotros, se ha corrido la voz por todas partes de que en realidad son un equipo formidable. Lo peor es lo que se dice de nosotros. La Royal Academy se vino abajo por un gol. Que digan lo que quieran. Nosotros nos debemos a nuestro equipo y nada más. Eso es cierto. Sin embargo, parece ser que al Raymond no ha tardado mucho en llegarle otra invitación para jugar. Oh. ¿Te parece que debemos averiguar de quién se trata? No es necesario. Dejemos que los ratones se diviertan un poco más. El encargado de poner voz a Job Sharp es Javier Lorca. Este actor de voz lleva unos 20 años siendo ya un profesional del doblaje y, como todos los que empiezan en este mundo, comenzó poco a poco hasta ser un habitual en las películas, series y, como no, videojuegos. En nuestro programa anterior estuvimos hablando de Lord Voldemort y quiénes fueron sus voces. Pero antes de llamarse así, su nombre real es el de Tom Marvolo Riddle, anagrama de Lord Voldemort. Y quien puso voz a este joven fue Javier Lorca, además de ser uno de sus primeros papeles en el doblaje. Entendí que sería imprudente abrir la cámara de nuevo mientras siguiera en el colegio, por eso dejé mi diario, conservándome en él con mis 16 años de entonces para algún día servir de guía a otra persona y así culminar la noble tarea de Slytherin. Pues no la vas a culminar esta vez. En pocas horas, la pócima de Mandragora estará lista y volverán a la normalidad todos los petrificados. ¿Aún no te lo he dicho? Ya no me preocupa matar a los pobres sangre sucia. Desde hace meses mi único objetivo ha sido tú. ¿Cómo es que un bebé sin talento mágico extraordinario fue capaz de derrotar al mago más grande de todos los tiempos? ¿Cómo lograste escapar sin más daño que una cicatriz mientras que Lord Voldemort perdió sus poderes? ¿Y qué más te da cómo me libré? Voldemort es posterior a ti. Y otro de los papeles que más me gusta de Javier Lorca es el de Flynn Rider, en la película de Disney Enredados del 2010, basada en el cuento de Rapunzel, una hermosa princesa que al nacer fue dotada con un precioso cabello dorado muy largo, que tiene un poder muy especial. Es raptada por una malvada y cruel villana llamada Gothel para robar sus poderes y mantenerse joven eternamente. La mantiene encerrada en una alta torre y le prohíbe conocer el mundo exterior con la excusa de que es peligroso. Pero la llegada de un joven Flynn Rider, que iba buscando refugio en la torre, la anima a salir de ella y que el mundo exterior no es tan peligroso como su supuesta madre dice. Además, en esa aventura que vive, descubre quién eran sus padres verdaderos. No sé quién sois ni cómo he podido encontraros, pero permitid que os diga. ¿Hola? ¿Cómo te va? Me llamo Flynn Rider. ¿Cómo lo llevas, ¿Quién más conoce mi paradero, Flynn Rider? Vale, Rubita. Rapunzel. Como quieras. Verás, yo estaba en un lío, deambulando por el bosque. Me topé con tu torre y... ¡Oh, no! ¿Dónde está mi alforja? Escondida. Donde nunca la hallarás. Está en la vasija, En la actualidad podemos escuchar a Javier Lorca como Nate Jacobs en la serie Euphoria, actualmente en HBO Max. Es una serie americana que habla de un grupo de estudiantes de secundaria que viven en el mundo de las drogas, el sexo, la identidad, el trauma, los conflictos familiares, las redes sociales, el amor y la amistad. Nate Jacobs es un personaje principal de la serie tanto en la primera como en la segunda temporada. Nate es un estudiante popular y tiene un sentido de masculinidad tóxica bastante arraigado en su educación y, como resultado, lucha con su sexualidad. Él usa su buena apariencia, estatus social y el enojo para enmascarar sus emociones y tiene una tensa relación intermitente con Maddie Pérez. Os dejamos el corte de la serie para que podáis escuchar su voz. La peña dirá que McKay montó el mejor fiestón de todo el verano, un puto desfase. Lo sé, tronco, ya sabes lo maniática que es mi vieja. Como note cualquier cosa, una marca en la pared, un plato descolocado... Vale, pues haremos fotos de todo y lo dejaremos como estaba, ya está. ¿Qué es esto? ¿Misión imposible? ¿Quieres dejar de rayarte por tu vieja y empezar a pensar en la cantidad de coños que vamos a catar esta noche? No. Espera, ¿Maddie no va a venir? No lo sé. Me la suda, corto conmigo que la folle. Vale. En serio, tío, está zumbada. Comenzamos con nuestro glosario de doblaje. Muévelo 3 a la izquierda. Y ahora 2 a la derecha. Ay, perfecto, perfecto. ¿Qué significa cuando oímos esto en sala? Con esta frase, el director o directora se está refiriendo al frame. Un fotograma o frame es cada una de las imágenes que forman un vídeo. Se expresan con las siglas FPS. En el cine la norma son 24 frames por segundo. Sin embargo, en televisión es más habitual utilizar 25. Cuando estamos en sala, los vemos reflejados en el código de tiempo, que además de mostrarnos la hora, minuto y segundo, nos muestra el frame, que son los dos últimos dígitos. El código de tiempo nos sirve como guía cuando no tenemos referencia visual del actor o también para grabar documentales en los que el narrador es una voz en off. Otra de las expresiones que más se utilizan en sala es pegarse a la cara. Y no es pegar al personaje, sino fijarte bien en todas sus expresiones que tiene, tanto el movimiento de los ojos, su expresión en general, para captar esa esencia, esos sentimientos que el personaje original quiere dar y tú transmitir con tu voz. ¡Eh, no os vayáis todavía! ¿A que no sabéis quién se nos ha colado en el estudio? ¡Hola a todos! Aquí Eugene Peabody, jugador estrella del Raymond. Envío un saludo a todos los oyentes del programa Dóblame Mucho. Y un saludo para Noemí y Davinia de parte de Nico Quiles. Un saludo para ti también, Nico. Muchas gracias por tu mensaje. Un abrazo muy grande para ti también, Nico. Ha sido un placer conocerte un poquito más y gracias por pasarte por este estudio. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotras. Podéis encontrarnos en Instagram y escribir a las cuentas de Onda Terral, Noemi Gomita 123 y Davinia.voz. Os dejamos ahora con las cosas de la birra, que cada jueves nos sorprenden y divierten en sus programas. Y este lunes no os podéis perder la parrilla de programas que tenemos, que es que lo están petando. Empezamos a las 5 con Aquelo y su Black is Black, para subirnos el ánimo del lunes. Después a las 7, las entrevistas con los grupos más novedosos con Olga y su Lanzadera. Y por último, las risas aseguradas con Hagamos el Humor. Si quieres volver a oírnos o escuchar el resto de programas de Onda Terral, recuerda que estamos en Spotify, iVoox y Google Podcast. No olvides suscribirte a nuestros canales. ¡Adiós! ¡Adiós! Suscríbete a Dóblame Mucho. Todo